Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Saludos cordiales a ustedes, amigos y amigas. Gracias por permitirnos entrar a su casa con la información cultural a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que es importante que usted se cuide y que permanezca en casita si es posible. Si tiene que salir, hágalo con cuidado. Y mientras tanto, le invitamos a que usted se dé una cita por las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que ahí tenemos importante información que compartir con ustedes. Esta semana también tendremos Galería Nacional Virtual, estaremos con un representante del Núcleo de los Ríos y además con un artista que viene desde Orellana en el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, Cantando a la Esperanza y la Vida. Bueno, nos vamos de inmediato con el saludo de nuestros compañeros. Hoy lunes 22 de marzo de 2021. Buenos días, Alex y Darío. Muy buenos días, amigos. Estamos ya de regreso aquí en Zona Cultura luego de un descansado fin de semana. Les deseamos que tengan un excelente inicio de semana, siempre en compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí iniciamos ya 90 minutos de información y compañía. Adelante, Alex. Arrancamos aquí una nueva jornada de labores. Buenos días, Darío, Laura. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo en este nuevo día para nuestros amables oyentes, además, y como cada mañana, con ese abrazo cordial. Con este preámbulo les invitamos a seguir con nosotros porque aquí damos inicio a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Con gran éxito se desarrolló en la Casa de la Cultura la primera conferencia de Gustavo Fernández sobre el tema autodefensa psíquica. Fundación Sepreme y la empresa privada se unen en la lucha contra el cáncer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí presentó la convocatoria para el proyecto Sesiones en la Casa, tercera edición. Paul McCartney volverá a la literatura infantil. Casa de la Cultura Núcleo de Loja y el espacio La Luciérnaga Cine Club desarrollaron el conversatorio virtual junto al cineasta Wilson Burbano. Vamos a iniciar nuestro segmento de entrevistas contándoles de la previa de la Galería Nacional Virtual de nuestra institución. La misma la viviremos este miércoles en su quinta jornada, ahora con la exposición Memorias, una muestra trabajada con técnicas de acrílico y óleo que dibujan a la provincia de Los Ríos, precisamente de donde es oriundo nuestro invitado de esta mañana, el creador y artista Marcos Coronel, con más de 3 décadas de acercamiento a la plástica y con grandes murales que han recorrido el Ecuador y varios países del mundo. Este maestro nos recibe esta mañana desde su taller de forma virtual para contarnos todos los detalles de esta muestra. Estará con nosotros en nuestro segmento de opinión y entrevista José Manuel Castellanos. Con él vamos a hablar sobre el primer encuentro de jóvenes investigadores que se desarrollará en el mes de octubre de este año. Así que ponga atención para que usted también pueda participar. Hola. Hoy estaremos junto a Claudia Segovia, PhD en Biología y Evolución de las Plantas, y vamos a conocer sobre las actividades que realiza la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas en nuestro país. Vamos a dar una mirada casa adentro al mundo de las ciencias desde la perspectiva femenina. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un día clave para la conservación de la naturaleza y de la humanidad. Es que el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Constituye una fecha importante para reconocer la fragilidad de la vida con respecto al desarrollo de la humanidad. La idea de celebrar este Día Internacional se remonta a 1992, año en el que tuvo lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro, y en la que emanó la propuesta. Ese mismo año, la Asamblea General adoptó la resolución por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado el Día Mundial del Agua, siendo 1993 el primer año de la celebración. Esta conmemoración del día se añadiría posteriormente eventos anuales específicos en torno al agua, por ejemplo, el Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua 2013 e incluso decenios de acción, como el del caso actual Decenio Agua para el Desarrollo Sostenible 2018-2028. Todo ello no hace sino reafirmar que las medidas hídricas y de saneamiento son clave en la reducción de la pobreza y el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. Esta celebración tiene por objetivo concienciar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que alcancemos al objetivo de desarrollo sostenible número 6, el cual indica agua y saneamiento para todos antes del 2030. Hoy en día el agua está muy amenazada por el crecimiento de la población, las crecientes demandas de la agricultura y la industria y el empeoramiento de los impactos del cambio climático. Mientras las sociedades equilibran las demandas de recursos hídricos, los intereses de muchas personas no se tienen en cuenta. Este año, el Día Mundial del Agua trata de lo que significa el agua para las personas, su verdadero valor y cómo podemos proteger mejor este recurso vital. La forma en que valoramos el agua determina cómo se gestiona y se comparte. El valor del agua es mucho más que su precio. El agua tiene un valor enorme y complejo para nuestros hogares, la cultura, la salud, la educación, la economía y la integridad de nuestro entorno natural. Si pasamos por alto alguno de estos valores, corremos el riesgo de gestionar mal este recurso finito e insustituible. En el país. Aquí iniciamos con las noticias sobre nuestro país. Marzo, además de ser el mes de la mujer, también es el mes de la lucha contra el cáncer de cuello uterino. De aquí que Fundación Seprem, en conjunto con la empresa privada, se unen en su lucha contra el cáncer femenino con diagnósticos preventivos gratuitos. En el marco de marzo, mes de la lucha contra el cáncer de cuello uterino, la Fundación Sepreme, Centro para la Capacitación y Prevención de las Enfermedades de la Mujer Ecuatoriana, con el apoyo de la empresa privada y el Centro Comercial El Condado, llevaron a cabo el desfile de modas con el corazón para presentar la campaña de diagnóstico gratuito a 300 mujeres en Fundación Sepreme. La jornada estuvo acompañada por varias figuras públicas y artísticas como Las Lolas, Ronald Farina, entre otros. Y este concierto, pues, que pretende no solamente despertar la conciencia, ¿no?, de lo que es vivir con cáncer, de lo que es luchar contra esta enfermedad, sino pues de informar, de educar, de educar en prevención. Bueno, las mujeres somos de ese toque importante en la sociedad, ir adelante, así que ánimo a estas mujeres que tal vez están pasando por un momento difícil, ánimo que... Las enfermedades van, vienen, los problemas se dan, y si los podemos prevenir y si podemos ser un mensaje para que más personas que no conocían de esto lo sepan ahora, entonces nosotros tenemos que ser el medio. Entonces, ahora sí, somos un medio para poder transmitir ese mensaje. Y ese mensaje que va para mi familia, se lo trato de dar a todas las mujeres, porque sé que tienen un hombre también en casa que está luchando porque ellas también estén bien. la prevención, el cuidado, el amor, siempre está presente. Nosotros estamos acá para eso. André Encalada, presidenta de la Fundación Sepreme, recuerda que este mes reactivan su lucha contra el cáncer con la ayuda del diagnóstico. En este mes es el mes mundial de la lucha contra el cáncer de cuello uterino, y por esta razón realizamos este evento conmemorando esta fecha, recordando que el cáncer de cuello uterino es la tercera causa de muerte, la segunda causa de muerte en mujeres en nuestro país. Así que esa es la importancia y la intención que tenemos de realizar este evento tan bonito, que gracias al Condado Shopping y a las diferentes marcas vamos a poder entregar estos 300 chequeos ginecológicos a mujeres de la ciudad de Quito. Exactamente, lo están auspiciando las marcas, gracias a ellos vamos a tener las 300 exámenes totalmente gratuitos. Sepreme existe hace 13 años en el país. Trabajan en la prevención del cáncer de las mujeres y en los últimos años la fundación ha logrado la construcción de un centro de especialidades en donde a precios bajos se realizan exámenes de ginecología, papanicolaou, prueba HTV, ecos mamarios, abdomen, cuello uterino, entre otros. Para acceder al servicio del chequeo gratuito, las mujeres deben acercarse al servicio al cliente del Centro Comercial El Condado con una factura de cualquier valor y podrán inscribirse y agendar una cita de chequeo médico sin valor alguno en el Centro de Especialidades Sepreme. En la casa. Y vamos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les contamos que el Teatro Prometeo de esa institución acogió el pasado día jueves la primera jornada de las conferencias sobre autodefensa psíquica, energía del cuerpo, entidades maliciosas e intenciones negativas. Este evento, que tuvo público de forma presencial, fue presentado por el maestro argentino Gustavo Fernández, quien tiene más de 30 años como investigador y escritor de libros sobre estos temas. Más detalles les presentamos en la siguiente nota. El evento básicamente tiene la intención de realizar un taller específico en lo que es formación de autodefensa psíquica, ¿no? Gustavo Fernández es un reconocido contactado, intérprete energético, se podría decir, de los entornos sutiles, y básicamente este taller busca difundir estrategias específicas dentro del campo energético holístico, con la finalidad de que la gente en cierta medida conozca, se prepare, pueda trabajar su propia energía y pueda en cierta medida discernir sobre entornos energéticos que actualmente de una u otra manera están teniendo una relevancia en nuestra sociedad, nuestra vida espiritual, nuestra vida energética. Con estas palabras, el director del evento, Alejandro Tobar, representante de Mosca Esencias, nos plantea la idea principal de lo que es la autodefensa psíquica y quién es el expositor que llegó desde Argentina para presentarnos este evento particular en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este fue uno de los primeros espacios que se apertura ya para el público de forma presencial con normas de bioseguridad, con distanciamiento y con un aforo reducido. Este fue parte del trabajo realizado con el Centro de Armonización Integral de Argentina, Quichuar, Mosque Essentials, y bajo el auspicio de nuestra institución, donde se buscó responder a la pregunta, ¿qué es la autodefensa psíquica? Esto bajo el taller de formación e introducción, para quienes presenciaron este evento y para quienes acompañaron de forma virtual. Le consultamos a este experto sobre el significado particular que tuvo este evento, cómo lo entiende la gente y cómo lograr un mayor impacto para que el público se interne en estas actividades. Esto impacta directamente en la percepción emocional, pero sobre todo es un conocimiento colectivo que creo pertinente tiene que difundirse. La gente tiene que tener apertura a esto. No nos metemos con un tema religioso, no nos metemos con un tema dogmático como tal, pero sí buscamos que la gente conozca y sobre todo reconozca su propio sentir, su propia vibración específica en relación a este tiempo y sobre todo en una construcción personal de lo que es su autorresonancia, ¿no? Mosque Esencias, patrocinadora del evento, cuenta con una vasta experiencia en el mercado, que busca entre sus actividades principales el promover este tipo de eventos en diferentes países de Latinoamérica, llevando el trabajo de Gustavo Fernández con conferencias que se dictan en diferentes espacios, introducción y formación a lo que es la autodefensa psíquica. Así nos plantea más el propietario de Moshka Esencias a lo que realizan con su trabajo. El evento básicamente tiene la función de invitar y buscar que la gente conozca sobre este tema, ¿no? Lo que es la formación de autodefensa psíquica. En Moksha Esencias nosotros hacemos herbolaria energética basada en la espagiria, que es una derivación de la alquimia, pero justamente en la extracción de derivados medicinales de herbolarios, pero nos especializamos justamente en realizar sustancias resonadas en la escala solfegio, que son las frecuencias de los chakras. Entonces buscamos construir sustancias sutiles, sustancias nobles que le llamamos, porque no son esencias, ni son aceites, ni son perfumes, contienen estos elementos, pero tienen un proceso específico de resonancia electrovibracional en los cuales se los prepara, y también producimos tinturas herbolarias. Se analizó aquí entonces en este espacio los ataques psíquicos, astrales, energéticos, espirituales, cómo se define la detección, neutralización o abordaje preventivo de perturbaciones sufridas por el ser humano y mismas que son provenientes en muchos casos de planos definidos. Así se presentó a las 18 horas en punto en el inicio de este evento la trayectoria con la que cuenta el maestro Gustavo Fernández, esto previo a su salida al escenario del Teatro Prometeo. Les comento, Gustavo Fernández actualmente es el director del Centro de Armonización Integral de Argentina, una entidad que se dedica a la difusión y a la capacitación de conocimientos tanto esotéricos como en el ámbito de la parapsicología. Gustavo también es el director y consejero de Casa de Cóndor, entidad que se dedica también a la difusión de saberes ancestrales desde la Tortequidad. Y así se desarrolló parte de las más de 3 horas que duró la conferencia de este maestro argentino, donde se planteó en primera instancia la ruptura de paradigmas, mismos que se plantean en esta ponencia, como parte de la autodefensa, catalogada como psíquica. Sobre todo cuando vamos a proponer un tema que rompe ciertos paradigmas habitualmente establecidos respecto a la realidad de fenómenos que una enorme parte de la población constata habitualmente o a lo largo de su vida de una manera casi empírica, casi vivencial, pero se encuentra falta de argumentos que le permita racionalizar cuánto hay de cierto, cuánto hay de no cierto en esos extraños fenómenos que a veces jalonan nuestra vida. Vamos a hablar de autodefensa psíquica, una disciplina que se puede definir. Yo siempre digo, si me piden una definición de diccionario, uno estaría tentado a decir casi de Wikipedia, yo diría que la autodefensa psíquica es el conjunto de herramientas destinadas a identificar, prevenir o abordar perturbaciones que el ser humano puede sufrir provenientes de los planos sutiles de la naturaleza. Se plantea aquí la disciplina además de Dion Ford, psicoanalista y esoterista británico, quien en los últimos años encontró en el Centro de Armonización Integral de Argentina y en Gustavo Fernández como su principal formador en el espacio hispanoparlante. Es un instructor que capacita al estudiante, no solo ejecutando a sí mismo los trabajos, sino hacia terceros, con técnicas de protección, al impartir conocimientos y formar grupos hábiles. Y los conceptos que más preguntas destacó para el público llegaron con el origen, factores de perturbación y los planos sutiles que se aplican a la vida cotidiana. Decíamos, conjunto de herramientas. Esto no es una, es un culto, no es una creencia. Quizás ni siquiera sea una filosofía. Es un conjunto de técnicas, de ejercicios, por eso decimos de herramientas. Ya vamos a ver quién las compila, bajo qué circunstancias, destinadas a identificar, reconocer cuándo un problema en nuestras vidas puede tener origen en factores de perturbación que no sean los convencionales, los propios errores de decisión. Esta idea de que desde los planos sutiles, dice la definición, pueden provocarse anomalías que afecten nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles son esos planos sutiles para la autodefensa psíquica? El plano espiritual, el plano psíquico, el plano astral y el plano energético. Y de esta forma, con gran participación del público de forma presencial y a través de las plataformas virtuales, se desarrolló en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este pasado día jueves, la primera conferencia, Formación en Autodefensa Psíquica, con el maestro argentino Gustavo Fernández. para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí lanzó oficialmente la convocatoria para el proyecto Sesiones en la Casa en su tercera edición. En esta ocasión serán escogidos por un jurado únicamente 8 artistas. Bases del concurso y más detalles le presentamos en la siguiente nota. La Casa de la Cultura de Manabí les invita a que participen de la tercera edición de Sesiones en la Casa. Sesiones en la Casa es un proyecto en el cual la Casa de la Cultura de Manabí busca financiar a 8 bandas, artistas o solistas para que obtengan un video musical a manera de sesión en vivo. Se lanzó la convocatoria el pasado 18 de marzo y las inscripciones son hasta el 7 de abril. Fidel Indriago, director de la Casa de la Cultura del Núcleo de Manabí, nos menciona lo siguiente. Finalizamos la cadena de valor de la música en Manabí. Podemos identificar que uno de los problemas es el tema de la difusión. Es decir, hay artistas con larga trayectoria que no tienen ni un producto audiovisual de su música para poder promocionarse. Obviamente han invertido en la creación, tienen sus canciones grabadas en estudio con muy buena calidad, pero sin embargo no tienen estos materiales importantes de difusión como es un video. El objetivo de este proyecto es buscar aportar a la profesionalización de los artistas en la provincia y contribuir a la cadena productiva de la música. La invitación está abierta. Obviamente desde el Núcleo de Manabí nos interesa proteger a los músicos nuestros, así que el requisito es para artistas manabitas, ya sea que residan en Guayaquil o Quito, pueden participar, o también los extranjeros que de otras ciudades, provincias o países que vivan en Manabí también pueden participar, que tengan su música inédita, participen y puedan tener la oportunidad de tener de ser parte de estas sesiones, en la cual ya en la actualidad tenemos alrededor de 12 videos ya en redes, y obviamente conforme pasan los años tendremos mucho más y queremos llegar justamente a mercados en los cuales nuestra música no ha llegado. Así que participen hasta el 7 de abril, pueden participar, luego de una semana se conocerán los ganadores y a finales de abril ya estaríamos haciendo los rodajes y en mayo publicaríamos a todos los ganadores en un gran concierto aquí en la provincia de Manabí. El producto musical será financiado por la Casa de la Cultura y se pueden concursar en todos los géneros y va directamente dirigido a músicos que tengan música inédita. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, informa Ailén Minaya. La Luciérnaga Cine Club, junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, presentó en una nueva jornada virtual un espacio de cine foro conversatorio con el tema Marzo, ciclo distopías. A través de las plataformas virtuales compartieron este espacio Altaira Rojas junto al cineasta Wilson Burbano. El pasado 17 de marzo se desarrolló un ciclo de cine distópico, en donde se analizó el filme de Terry William, 12 monos. Este evento fue organizado por la Luciérnaga Cine Club, junto a la compañía de Wilson Burbano del Hierro, quien se encargó de realizar este análisis. Wilson es cineasta, estudió en la Universidad Rusa Gerasimov de Cinematografía en Moscú, ha realizado cortometrajes en Nueva York, Quito, obteniendo distinciones en festivales de cine de Japón, México, Colombia y Ecuador, entre muchas cosas más. Wilson Burbano mencionó lo siguiente. Es una película, claro que sí, premonitoria, como una película realizada por un vidente, recordando que también se basa en la GT de Chris Marker, ¿no? Pero si viene desde el futuro hacia el pasado, podemos hablar de una película retrofuturista, que pues se desplaza en el tiempo, pero lo que a mí me parece importante también dentro de este complejo manejo de la historia en sí es que parte la película de la mirada de un niño y cierra con la mirada del mismo niño. Y yo quisiera iniciar mi análisis de la película desde esta perspectiva, desde la mirada del niño. Esta película parte de un argumento en el cual uno se encuentra en un mundo distópico. Un mundo distópico es cuando algo falló en el futuro y lo que se podía considerar un buen futuro se convierte en algo apocalíptico. El argumento de 12 monos propone que el mundo desaparezca a causa de un virus. Altaira Rojas mencionó lo siguiente. Es un virus y también en realidad es una película de viajes en el tiempo porque parte del futuro, ¿no? Donde envían a personas del futuro al pasado para que logren buscar dónde se generó el virus, porque nunca supieron dónde se generó ni cómo se generó, y de esa forma poder solucionar ese futuro, ¿no? Poder ayudar a la gente para que no se muera. Si te llamó la atención este análisis, lo pueden encontrar en la página oficial de Facebook de La Luciérnaga Cine Club o en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. En el mundo. Los años pasan y Paul McCartney se va acercando cada vez más a la literatura infantil. Hace más de un año dio su primer paso en este mundo y ahora lo volverá a hacer con Grimm Submarine. I will always be hoping. Según lo reseña la agencia Efe, Paul McCartney anunció el pasado jueves 18 de marzo que en septiembre publicará su segundo libro infantil, una historia que gira alrededor de un mágico submarino verde. Un volumen ilustrado por Catherine Drews, que se trata de la secuela de The Hey Grandad, que llegó a las librerías en noviembre del 2019. Estoy realmente contento con cómo se recibió el libro porque se trataba de una historia muy personal para mí, dijo el ex Beatles de 78 años en un comunicado. Me encanta que se haya convertido en un libro que se lee a los nietos a la hora de ir a dormir en todo el mundo. Siempre he dicho que si a la gente le gustaba el primer libro y había apetito para más, escribiría nuevas aventuras, agrega el músico. El relato es descrito por la editorial como una historia llena de acción, producto de una imaginación salvaje y divertido para toda la familia. La primera entrega infantil de McCartney fue una sensación a nivel global, expresó por su parte Francesca Down, directora gerente de la editorial Penguin Random House Children en Reino Unido. Todos nos hemos enamorado del nuevo personaje de Paul y Catherine en un momento en el que los abuelos reciben más halagos que nunca. El submarino verde nos ofrece los héroes que todos necesitamos, agrega Don't. La ilustradora del libro coincidió asimismo en que este es el libro que todo el mundo necesita en estos momentos, cuando todos están encerrados en casa y deseando viajar a nuevos y excitantes lugares. De esta manera es como McCartney se suma a una larga lista de músicos que han hecho ya una tradición escribir. Entre ellos podemos encontrar a leyendas de la música, como su propio colega de los Beatles, John Lennon. También está Leonard Cohen con Beautiful Loser, Bob Dylan, Johnny Cage, Anthony Kinsey, Madonna, entre muchísimos más. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Se viene la galería de colores brillantes en la exposición Memorias del artista Marcos Coronel del Núcleo de la Casa de la Cultura de los Ríos. Marcos Coronel es un artista que se desenvuelve entre el expresionismo y el realismo, desde donde representa la naturaleza y los rincones de su natal Babahoyo. Acompáñenos el miércoles 24 de marzo a las 7 de la noche en la quinta exposición de la Galería Nacional Virtual Dibujando la Geografía de la Patria en el Facebook, YouTube y Radio Cultura 100.9 FM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visite la muestra en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. Memorias. Casa Palabras, la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está a disposición de los lectores con poesía, narrativa y mucho más. En la primera página, Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la institución, pone énfasis en la construcción de una identidad amazónica, en la que expresa su sentimiento ante la pérdida de artistas y trabajadores en esta pandemia. También encontrará información sobre la suscripción del Convenio de Fomento Artístico y Difusión Cultural de la Amazonía, denominado Pachanúa Guaira. Escuche la palabra de los autores en los fragmentos de novelas, cuentos, relatos, poesía y otros temas que están en las páginas de la revista Casa Palabras. Digite www.casadelacultura.gov.es y descargue la revista Casa Palabras. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Regresamos aquí a su espacio informativo de Zona Cultura. Les agradecemos por estar en nuestra compañía. Les queremos invitar a seguir todas las actividades que les presentan las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana diariamente. Encuentros en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como Cultura FM y Radio CCE. Síganos con los temas de actualidad del mundo del arte y la cultura. Le damos paso a continuación a nuestro compañero Alex Mora, que se encuentra ya junto a nuestro primer invitado, el maestro Marcos Coronel. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Con la herida abierta, noble y orgulloso, surgirás Montubio desde tus raíces. Levántate, levántate, levántate, pueblo de los ríos, levántate, levántate. Levántate, pueblo de los ríos. Bien, muy buenos días, amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saludamos la mañana de este día lunes 22 de marzo del año 2021, iniciando aquí su segmento de opinión y de entrevistas, siempre con protagonistas del mundo del arte y la cultura, y hoy nuevamente haciendo la previa de la Galería Nacional Virtual de este espacio siempre interesante, siempre importante de nuestra Casa de la Cultura, y que hoy vaya esta semana para su edición número 5, para la quinta edición, la quinta jornada que tenemos en este año 2021, que ha regresado ya este espacio que les presenta a ustedes, les lleva hasta sus hogares, las actividades artísticas y las pinturas de diferentes maestros. Hablamos hoy junto a Marcos Coronel, él presenta junto a la Casa de la Cultura Núcleo del Río de este día miércoles su exposición virtual. Marcos Coronel es un artista que estudió en el Colegio de Bellas Artes de Babahoyo en el año 1987. Inicia su actividad artística y luego asiste a un curso de dibujo y pintura organizada por la Casa de la Cultura de los Ríos, precisamente, donde tiene como profesor a Carlos Almeida, quien al terminar el curso organizó una exposición con los trabajos realizados y a la vez creó una agrupación de artistas plásticos que acogió una gran cantidad de pintores, de los cuales muchos se encuentran activos hasta la fecha. Eso les vamos a ir contando entonces como parte de la vida, de la trayectoria del artista invitado este día miércoles hasta las plataformas virtuales de nuestra institución. Marcos, le damos el buenos días, le decimos bienvenido a usted. Conozcamos más sobre su perfil y su trayectoria. ¿Cómo está, Marcos? Bienvenido. Bueno, muy muy agradecido por esta entrevista. Todos los datos son verídicos, los que ha informado. Pertenecemos aquí unos 20 artistas al Núcleo de los Ríos. Este núcleo que permanentemente nos ha prestado su apoyo, enviándonos a exponer a otros lugares del país. En su mayoría somos pintores localistas de aquí de la ciudad de Babahoyo. Con el auspicio del núcleo de la Casa de la Cultura de los Ríos, hemos tenido la oportunidad de conocer una gran parte del Ecuador, con las invitaciones hechas a otros lugares a exponer. Perfecto. Marcos, ¿de dónde nace ese gusto particular suyo por la plástica? ¿Desde qué edad usted se apasionó por este arte pictórico? Bueno, que hace unos 35 años trabajaba como maestro particular en una escuela rural y en unas vacaciones paseando por el malecón de Babahoyo, precisamente por el Colegio de Bellas Artes que pertenecía en ese entonces al núcleo de la Casa de la Cultura, me percaté que había un anuncio sobre las inscripciones para un curso de pintura. Y como ya desde pequeño tenía nociones, desde la escuela mismo tenía curiosidad por el dibujo, dije voy a probar suerte, voy a ver si aprendo algo, porque hasta ese momento era totalmente empírico, ¿no? Ya. Fue de mucha valía el curso porque nos enseñaron todo lo relacionado con la teoría del color, cosas que uno necesariamente necesita aprender. Y fue el arranque con esa exposición que para mí en ese tiempo joven fue muy exitosa, porque compraron unas obras que recién nosotros estábamos prácticamente empezando a crear. Fue el detonante como para que ese yo interior, esa vocecita que de adentro nos hace hacer cosas y que a veces no nos explicamos por qué las hacemos, pero fue prácticamente el inicio de una carrera ya de más de 3 décadas. Y todo lo relacionado con el Babahoyo del ayer, los retratos, en fin, se comenzaron a hacer encargos y es lo que le ha permitido vivir al artista aquí en nuestra ciudad. Aparte del apoyo, claro está, que hemos recibido del núcleo de la Casa de la Cultura. Claro. Nosotros mencionábamos, y usted también nos ampliaba la idea de sus inicios, de cómo ha sido este trabajo del acercamiento a la plástica, y nombrábamos a Carlos Almeida, este profesor que luego ustedes destacaban, los juntó a todos y muchos de los maestros que aprendieron junto a él se encuentran activos y con grandes presentaciones hasta la fecha. ¿Qué recordamos de Carlos Almeida, Marcos? Sí, sí, el profesor de los Ríos. Hizo su vida artística en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Por las comodidades y por el mayor interés que hay por la actividad artística. Babahoyo todavía es una ciudad con deficiencias en estos espacios culturales. Hay que luchar, hay que bregar para poder sobrevivir más que todo, no sobresalir, sobrevivir. Hay que bregar mucho en este ambiente, hay que complacer al público que adquiere las obras. Por eso es que la gran mayoría somos de tipo costumbrista. Solamente cuando hay un concurso o cuando la Casa de la Cultura organiza un certamen especial es que nosotros nos encargamos de elaborar otro tipo de trabajo para que puedan evaluarlo los críticos en este caso. Perfecto. Contamos también a nuestro público que Marcos Coronel en su trayectoria artística ha realizado varias esculturas monumentales, al igual que murales y más de 30 exposiciones colectivas individuales e individuales en varias ciudades del país. Y sus obras se exhiben en varios países del mundo como Estados Unidos, España y Alemania. ¿Qué podemos ampliar de esta idea también al público que hoy lo está conociendo más de su trabajo, Marcos? Bueno, sí, a medida que uno va cogiendo experiencia, ya viene el llamado de atención de las autoridades y empezamos a realizar contratos con diversos municipios, específicamente de aquí de la provincia, ¿no? Donde tuve la oportunidad de hacer varias esculturas, varios bustos en diferentes tipos de materiales. Después me fui ampliando el conocimiento y aprendiendo todo lo relacionado con los murales, pero los murales en cerámica, lo que se denomina ahora en día mosaicos, porque son elaborados con la cerámica, pero en trozos, con cerámica quebrada, como comúnmente les dicen aquí. ¿Ya? Y murales en tipo de pintura, porque vuelvo y repito, a medida que uno va adquiriendo experiencia se hace notar de las autoridades y es lo que permite, qué sé yo, tener una mejor fuente de ingreso en este aspecto. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos y amigas oyentes que nos acompañan la mañana de este día lunes, iniciando la semana en este 22 de marzo del año 2021, que estamos haciendo la previa de la Galería Nacional Virtual nuevamente, junto al artista Marcos Coronel. Él representa a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de los Ríos en esta quinta jornada que vamos a tener este día miércoles. Ustedes lo conocen a partir de las 7 de la noche en todas nuestras plataformas virtuales, y para quienes no pueden estar conectados en redes sociales, acá en la radio también ustedes pueden escuchar las declaraciones de nuestras autoridades y del artista plástico Marcos Coronel, les decíamos, amigos y amigas. Marcos, nos internamos ya directamente en lo que será esta exposición virtual, partiendo desde el nombre. ¿Por qué ustedes le colocaron el texto, el titular de Memorias? Bueno, Memorias porque es una especie de recopilación de los trabajos que se han elaborado ya por más de 30 años que tengo trabajando en beneficio del arte aquí en la provincia de Los Ríos. Trabajos que se han escogido y que los he escogido pero pensando en el público, y lo he hecho con mucho cariño, y es lo que pongo a disposición de ustedes y de todo el público, ¿no? Y espero pues que sea del agrado de todos. ¿Qué dejan estas memorias, Marcos, precisamente de tantos años que usted nos decía, no más de 3 décadas dedicado al arte de la plástica, al arte de la pintura, a lo que representan estas obras? ¿Qué le deja a usted estas 3 décadas, Marcos? Bueno, una satisfacción muy grande, más que todo emocional, no económica, ¿no? Más que todo precisamente en estos momentos de pandemia que estamos sufriendo todo el mundo, nos ha caído como anillo al dedo el apoyo del cual quiero hacer destacar de aquí del presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de los Ríos, del director, mejor dicho, el señor Julio León, que se ha preocupado durante esta pandemia de auspiciarnos algunas exposiciones como un mecanismo de ayuda para los artistas que prácticamente hemos sido bastante perjudicados por esta pandemia. E inclusive tenemos programada una más en este mes, que prácticamente creo que va a coincidir con la exposición a nivel nacional que está organizando la Casa de la Cultura Ecuatoriana a nivel de país, del cual también lógicamente me siento muy agradecido por las autoridades de la Casa de la Cultura a nivel nacional, por ese interés que tienen en promocionar de esta manera, me refiero de forma virtual, porque no se puede de otra. Vuelvo y repito mi agradecimiento muy sincero para ellos por esa preocupación que tienen por respaldar, por promocionar el trabajo del artista. Claro, Marcos, como ya estamos tratando en la parte directamente de las memorias de esta exposición que usted nos va a presentar, y para que no se nos quede fuera esta pregunta que siempre hacemos recurrente a los artistas que pasan por la Galería Nacional Virtual, el público quiere conocer sobre las técnicas que usted utiliza para todos estos trabajos. Bueno, las técnicas que utilizamos son las más comunes, ¿no? Desde la témpera, la acuarela, el acrílico y el más conocido por todos, que es la pintura al óleo, la más resistente en este caso. Una serie de técnicas que implementamos en los trabajos que realizamos. Inclusive la cerámica, objetos reciclables para hacer los cuadros los tipo collage. En fin, una serie de técnicas que son generalmente conocidas por una gran parte del público y mayormente por los artistas. Claro, Marcos, también hablamos sobre la inspiración que tiene cada uno de los artistas. En el caso suyo, le contamos al público, nosotros lo estamos observando como parte del catálogo. Por ejemplo, Babahoyo del Ayer, óleo tela de 1991, Caserío, óleo tela de 1990, Registro Histórico. Estas obras que ustedes, amigos, lo van a poder conocer el día miércoles, ya a partir de luego de la exposición, ya en las redes sociales de la Casa de la Cultura, van a estar ya colgadas todas las obras de este maestro que nos acompaña, Marcos, de esta mañana. Marcos, la inspiración, decíamos, entonces, que usted tiene para cada uno de los cuadros, ¿cuál sería? Bueno, uno con el tiempo va cambiando, ¿no? Primero empieza a hacer el trabajo que le gusta a uno, pero se da cuenta con el tiempo que el público que asiste a las exposiciones es el verdadero apoyo hacia los artistas, el que compra la obra. Entonces con el tiempo uno va variando y escogiendo temáticas que sean de gusto de la mayor parte del público. Y me di cuenta que empezó a gustarle los trabajos que hacía de los pescadores, de las antiguas haciendas bananeras que hay aquí en la provincia, una casa histórica que hay aquí que perteneció al poeta José Joaquín de Olmedo, las viviendas flotantes, como las llamamos, que son unas casitas que se construyen en la ribera de los ríos. Las personas que no tienen un lugar a donde vivir en tierra, escogen el río como una forma de vivir, ponen un soporte de palos de balsa, que se llama aquí, que es una madera que liviana, que flota, y ahí construyen estas edificaciones. Son los elementos que influyeron para que trabaje continuamente en este tipo de obra, que es la que le gusta a la gente de aquí de Babahoyo. Y la otra, podría decir que son los retratos, que generalmente los que me inspiran son mi familia, mis hijos, mi esposa, a quienes constantemente, mis nietas, a quienes constantemente estoy pintando. Perfecto. Marcos, queremos ya en los últimos minutos, las últimas consultas que tenemos para usted en esta entrevista interesante, importante, que estamos compartiendo con usted, conociendo parte de lo que es su perfil, su vida, su trayectoria, las técnicas, hablábamos en las últimas preguntas acá. Y vamos ahora a hablar sobre qué representa para usted, qué significa para usted formar parte de estos maestros que en este año 2021, con ustedes del número 5, la quinta jornada de la Galería Nacional Virtual, que están trasladando sus obras hasta lo nacional con esta Galería Nacional Virtual, Marcos. Bueno, muy complacido, muy agradecido de los directivos, muy contento. Prácticamente no soy un pintor con perfil alto, soy más un pintor de caballete, pintor de casa en mi patio, y es un orgullo bastante grande que me tomen en cuenta para promocionar mi trabajo. Precisamente de ahí parte el agradecimiento a todos ustedes, a usted por esta entrevista y a los directivos de la Casa de la Cultura, muy en especial al señor, como dije anteriormente, al señor Restrepo y al señor Julio León, que es el director de aquí, de nuestro núcleo en la provincia de Los Ríos. Perfecto. Muchas gracias, Marcos, por todos estos temas que hemos compartido esta mañana acá, estos minutos que tenemos haciendo la previa de la Galería Nacional Virtual la mañana de este día lunes, 22 de marzo del año 2021. Amigos y amigas, para reiterarles esa invitación. Le dejamos entonces, Marcos, para que usted le invite al público, a los oyentes de este espacio informativo Zona Cultura, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que lo acompañen, para que se conecten, para que conozcan más sobre esta exposición virtual Memorias, que tendremos este día miércoles a partir de las 19 horas, 7 de la noche. Marcos, su invitación para nuestro público, por favor. Bueno, una invitación muy cordial al público en general a observar esta exposición a la que he llamado Memorias, porque como dije anteriormente, es una recopilación de parte de los trabajos elaborados por más de 30 años y que con mucho cariño la pongo a disposición de todos ustedes, pues, y espero muy profundamente que sea el agrado de todos, que les guste. Muchísimas gracias a todos. Perfecto. Gracias, Marcos. Amigos, no lo olviden entonces, de este día miércoles a partir de las 7 de la noche tendremos la quinta jornada de la Galería Nacional Virtual versión 2021 con esta exposición Memorias del artista plástico Marcos Coronel, nuestro invitado de este día lunes de esta mañana. Lo van a acompañar el director, nuestro compañero Julio León, del Núcleo de los Ríos, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana sede nacional Camilo Restrepo, nuestra directora de museos Patricia Noriega y diferentes artistas y directores de varias provincias del país que también siempre están prestos para acompañar todas estas exposiciones. Marcos, le deseamos la mejor de las suertes para esta exposición del día miércoles. Estaremos presentes y desde acá le enviamos un fuerte abrazo en este día lunes. Que pase muy bien, Marcos. Muchas gracias. Un saludo, señor Mora. Éxitos. Muchas gracias. Levántate, levántate, levántate, pueblo de los ríos, levántate, levántate. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya llega el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021. Cantando a la esperanza y la vida. Propuesta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y sus núcleos provinciales. Oí, oí. Manténgase atento para apoyar e incentivar a nuestros artistas todos los martes a las 7 de la noche en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El primer audiovisual grabado en lengua náhuatl se presenta por el Día de la Mujer y las vísperas del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Tlaquimiloyi, Voces del Telar. El miércoles 24 de marzo a las 6:30 de la tarde y a las 7:30 de la noche, el foro junto a la directora Clementina Campos y el productor del documental Miguel Ángel Sosne, entre otros invitados. No se pierda este documental que narra la producción de hilo de lana teñido con tintes naturales y textiles de calidad internacional. A través del Facebook Live de Casal Catalá, de la Embajada de México y Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si desea participar directamente, solicite su ingreso al correo casalquito@gmail.com. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Red Cineclubes Ecuador, Cineclub de Casal Catalá de Quito con el apoyo de la Embajada de México en Ecuador, el Orfeo Catalá de México y Casal Catalá de Guayaquil. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Y esta mañana en el noticiario de Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana vamos a tener el gusto de compartir con José Manuel Castellano Gil. Él es doctor en Historia por la Universidad de La Laguna, España, con una excelente calificación. Ha sido también exdirector del museo y autor de más de una treintena de libros de historia. Hemos invitado a José Manuel el día de hoy para hablar sobre el Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores. Buenos días, bienvenido, José Manuel. Muy buenos días. Muchas gracias por compartir contigo, Laura, y con todos tus oyentes. Vamos a empezar nosotros entonces, José Manuel Castellano, conociendo cuándo se va a desarrollar el Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en el que están involucrada la educación de Latinoamérica. Bueno, en realidad esto es una consecuencia de un primer Congreso Nacional de Jóvenes Investigadores que realizamos en el 2019 en la ciudad de Cuenca y que la verdad tuvo un éxito bastante notable, donde pudimos convocar a 350 jóvenes universitarios del país fue un tema innovador, interesante, era la primera vez que se producía un encuentro de esta característica y en esta ocasión, 2 años después, pues planteamos el primer Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores, ampliando ya a todo lo que es prácticamente el continente, porque abarca todo lo que es América Latina y el Caribe, ¿no? Bueno, y ahora compártanos, ¿cuáles fueron las conclusiones finales a las que se llegó en este encuentro? Bueno, este es un encuentro que se va a realizar en el mes de octubre de este año, ¿verdad? Tiene como tema monográfico a analizar y reflexionar sobre la situación de las universidades en América Latina y el Caribe, ¿no? Presenta este congreso, va dirigido a jóvenes investigadores, pero debemos señalar que consideramos el concepto de jóvenes no por la edad, sino en función al tiempo de ejercicio profesional en el ámbito de la investigación, y por lo tanto va dirigido a 3 sectores, ¿no? A estudiantes de pregrado universitario, a licenciados y magíster que hayan obtenido la titulación en estos 3 últimos años, y también a candidatos a doctor, ¿no? nos dirigimos a esos segmentos del mundo de la investigación y tiene como objeto, como comentaba hace un ratito, analizar el panorama universitario en el continente, ¿no? Pero con la novedad que no es a través de investigaciones, sino a través de un género científico de ensayo, ¿no? Que es un medio que ayuda más a reflexionar y analizar y proponer cuál es el panorama actual y las perspectivas del futuro, ¿no? Ahora, José Manuel, usted con esa experiencia de participar como docente, ¿cuál cree usted que serían las principales dificultades que enfrenta la educación, no solamente en Ecuador, sino también en otros países? Bueno, evidentemente hay un lastre histórico que hay que ir superando en el ámbito universitario y en la parcela investigativa, al que se ha añadido ahora una dificultad, un problema global, como es el tema de la pandemia, ¿no? En la universidad, como cualquier otro aspecto del vivir cotidiano, ¿no?, está sometido siempre a analizar para detectar y para mejorar, ¿no? Entonces el congreso este evidentemente lo que busca es un análisis de esas miradas de jóvenes investigadores, cuál es su visión, su experiencia y los aportes que puedan dar lugar a construir un sistema educativo en la enseñanza superior pues progresivo en avance y en mejora, ¿no? Bueno, ahora si ustedes se proponen, por ejemplo, el mundo de la literatura, es decir, trabajar en un ensayo, como usted nos menciona, no necesariamente trabajar en un proceso investigativo, ¿a qué se debe esta mirada hacia el mundo de la literatura? Bueno, en realidad es un ensayo no literario, sino un ensayo científico. Ese género está en el ámbito de la literatura, pero también está en el ámbito de la academia, ¿no?, de la ciencia, ¿no? Entonces es un ensayo que evidentemente tiene unos componentes científicos, que está estructurado, lo ponemos en la base de esta convocatoria, ¿no? Por lo tanto es de carácter científico, no literario, ¿no? Y los temas que se abordan, porque evidentemente está el tema central, pero hay 8 ejes temáticos donde esos ensayos científicos deben escribirse, ¿no? Y son los temas fundamentales del proceso universitario, ¿no? En el sentido de que vamos a hablar de calidad, vamos a hablar de investigación, vamos a hablar de vinculación con la sociedad, vamos a hablar de la universidad y la cultura, vamos a hablar de la universidad y su inserción en el medio económico, vamos a hablar de la universidad y de los estudiantes, se van a abordar los temas de los cupos, de las pruebas de acceso, ¿verdad? Se van a abordar el tema de las becas, se va a abordar el tema de la ideología, de la situación actual de la universidad en cuanto al libre pensamiento, el adoctrinamiento o la pasividad, ¿no? Es decir, son los ejes que definen pues prácticamente la actuación del mundo universitario en todos los aspectos, ¿no? Y qué mejor que los jóvenes que son sujetos históricos de ese proceso formativo universitario, que a veces no tienen voz ni palabra, pues aporten su experiencia formativa y desde el ámbito de la investigación a través de ensayos científicos. Recalco que es importante, ¿no?, para diferenciarlo del ensayo literario, ¿no? Ahora, José Manuel, si bien es cierto, con todo este trabajo que se va a desarrollar, quisiera que usted nos comparta, una vez que se tenga todos estos ensayos científicos, ¿cuál va a ser el procedimiento para poder llegar también a las entidades de control, de poder hacer efectivo también el pensamiento de estudiantes y de profesionales? Claro, bueno, este congreso pues evidentemente está dirigido a un espacio amplio, ¿no? Hemos dicho toda América Latina y el Caribe. Tiene también como característica que la lengua oficial son todas, ¿verdad? Tiene también como un elemento innovador que se admite toda modalidad de cita. Estamos en contra de las imposiciones, del monopolio, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es importante. Otra característica relevante es que las exposiciones son abiertas, damos posibilidad a que los ponentes planteen sus modos y sus formas de creatividad a la hora de exponer todos los ensayos que van a ser recibidos. Van a tener dos fases de filtración, ¿verdad?, de aceptación, ¿verdad?, una primera a través de un resumen y una segunda a través de un arbitraje. Serán expuestos los trabajos en el Congreso, que se realizará de una forma virtual, online, y por último, todas aquellas aportaciones seleccionadas serán editadas en un libro, ¿no? Ese es el producto final que queremos compartir con la comunidad, con la sociedad, de todo este proceso reflexivo y de análisis sobre la situación actual y futura de la universidad en el continente americano. Bueno, si bien es cierto, esto entonces se va a condensar en un libro, y una vez que bueno, las personas pues empiecen a realizar sus trabajos, ¿hay premios o solamente es la publicación? Bueno, el premio, todo el proceso, ¿no? El premio es que los jóvenes investigadores tengan un espacio donde exponer su trabajo. El premio es compartirlo dentro de un congreso, ¿verdad? El premio es pues socializarlo a través de un libro, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, esto es importante, que este congreso no tiene ningún fin de lucro, ¿verdad? Tanto los ponentes como los asistentes, las matrículas son gratuitas, es decir, no hay ningún costo para una u otra modalidad, ¿verdad? Este es un proyecto, una propuesta que surgió de la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina y que cuenta con el apoyo y el aval de la Universidad Católica de Cuenca y también de la Universidad Internacional del Ecuador, ¿no? Evidentemente, los premios, yo creo que está en el tema de la motivación, en el tema del trabajo, en el tema de compartirlo, ¿verdad?, sin ningún afán de lucro. Yo creo que al final el premio, todos son premiados, ¿verdad?, por su trabajo, y esa concepción de premio, pues yo particularmente creo que debe ser colectiva, ¿no?, y que debe repercutir en la sociedad ese conocimiento, esas aportaciones, pero bueno, es una concepción, ya una idea particular, ¿no? En definitiva, pues esas son las líneas. Hay otros elementos interesantes también, ¿verdad? Pero las líneas generales, ya la convocatoria está abierta a partir de mañana mismo. Ya comunicaremos las bases, ¿verdad?, para que se puedan planificar, porque estamos hablando de un congreso que se va a celebrar en octubre de este año, ¿no? Con tiempo suficiente desde todos los puntos de vista, para los jóvenes, para la organización, y para que tenga, pues bueno, un resultado pues decente, adecuado e importante, ¿no? Ahora, si bien es cierto, se va a presentar ya las bases, sería importante también conocer a dónde tienen que dirigirse los interesados para poder participar. Sí, efectivamente, es decir, estamos dando la primicia porque no lo hemos comunicado, ¿verdad? Ni siquiera las bases han salido públicamente, ¿no? Estamos anunciando la primicia de la celebración de este congreso, y a partir de mañana o principios de la próxima semana ya se realizará pues una difusión detallada del congreso, para que tengan conocimiento exacto de todo, ¿no? De las temáticas, de los ejes temáticos, ¿verdad?, de los plazos, de las fechas, etcétera. José Manuel, entonces nos gustaría que usted haga la invitación para que el público esté atento a esta página y puedan participar de este primer encuentro de jóvenes investigadores, un tema que tiene que ver con la educación latinoamericana. Bueno, sí, este es un llamado, una invitación a todos los jóvenes investigadores de las distintas disciplinas, ¿no? Este congreso también tiene esa novedad, esa innovación. Normalmente los congresos eligen un aspecto concreto, ¿verdad?, de un área de conocimiento o una temática específica,

Marzo está caracterizado como el mes de la mujer. Varios son los eventos que se desarrollan para conmemorar este tiempo, y uno muy particular tuvo lugar en el Museo Interactivo de Ciencias, en donde se montó la muestra Mujeres Protagonistas de las Ciencias. Y ha sido así como he llegado a la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas. Y hoy vamos a nutrirnos de la experiencia de esta red junto a Claudia Segovia. Ella es PhD en Biología y Evolución de las Plantas y es la coordinadora nacional y cofundadora de la red. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de contarles un poco más acerca de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas. Bueno, ese es el interés que nosotros tenemos, conocer sobre este trabajo que ya lo vienen desarrollando hace algún tiempo y darlo al público en general, ¿no? ¿Qué es la red? ¿Cómo entendemos esta agrupación? Bueno, la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas es un conglomerado de más de 100 mujeres a lo largo de todo el país. La mayoría de nosotras estamos asociadas a academia. Somos una red apartidista que sus principales objetivos son visibilizar a las mujeres en las ciencias en el Ecuador, saber dónde estamos, ¿no?, qué estamos haciendo, y por último generar datos acerca de las oportunidades y desafíos que tenemos las mujeres en las ciencias en el Ecuador. ¿Y cómo nació REMSI? Bueno, esta red nace justamente a través de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, este grupo empezó a partir de una idea que surge en el 2016 por dos de las cofundadoras, Melanie Peláez y Pat Castillo Briceño, que se encuentran a través del Twitter y que ven que en nuestro hermano país de Colombia se estaba generando la red de mujeres en ciencias, ¿no? Y a partir de eso empiezan a agrupar otras mujeres que estamos dedicadas a la ciencia. Entonces empezamos un grupo de aproximadamente 20 mujeres a hablar de estos temas, a reunirnos, y en el 2017 formamos la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas un 8 de marzo como una red asociada a la Red Ecuatoriana de Universidades y Escuelas Politécnicas Red. ¿Pero esto arrancó como una necesidad desde el lado científico de las mujeres o como una oportunidad de ver el campo que también se abrió en Colombia? Seguimos la oportunidad de que vimos que en Colombia se daba, pero en realidad nos dimos cuenta, y un poco por qué se genera la red, porque nos dábamos cuenta de que era necesario crear un ambiente para empezar a discutir esos desafíos, pero al mismo tiempo esas oportunidades que tenemos las mujeres en ciencia en nuestro país. Como les decía, empezamos con las conversaciones en el 2016, entonces ya van cerca de 5 años en que hemos ido avanzando, hemos ido creciendo. Actualmente la red está conformada por un grupo de coordinación nacional, que somos 5 cofundadoras, y además tenemos más de 10 nodos, que llamamos que son grupos de la red que están asociadas a universidades en el Azuay, en el Guayas, en Pichincha, en Manabí, en Cotopaxi, y seguimos creciendo. ¿Y lo que busca la red es? La red lo que busca es visibilizar la presencia de las mujeres en las ciencias en el Ecuador, y de esa manera también fomentar la vocación científica en niñas y jóvenes. Porque nosotros estamos convencidas, ajá, que una niña no puede ser nada de lo que no ve. Entonces, por eso es tan importante que nos referentes. Vean. ¿Qué pasa con el escenario de los círculos científicos de nuestra ciudad o del país con relación a la mujer? Bueno, en realidad, si ustedes ven los detalles estadísticos, y si nosotros vemos los detalles a nivel mundial, apenas un 30% de los científicos de todo el planeta somos mujeres. Y estos datos se ven reflejados también en el Ecuador. En el Ecuador aproximadamente un 30%, entre 30 a 40% de las investigadoras o de los investigadores del Ecuador somos mujeres, ¿sí? Igual si usted analiza el registro de investigadores de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, ¿sí? Un 30% de los investigadores registrados somos mujeres, la mayoría en las áreas biológicas y sociales. Pero la pregunta también va un poquito más allá. No solamente esos números, si nosotros empezamos a analizarlo con mayor profundidad, nos damos cuenta que las mujeres en ciencias en el Ecuador no estamos ocupando puestos de decisión, No somos jefas de laboratorio, jefas de grupo de investigación. La mayoría de nosotras estamos como co-investigadoras, investigadoras asociadas, asistentes de laboratorio o tesistas, ¿no? Entonces, empezamos a ver que, y este no es una cuestión solo de nuestro país, en que las mujeres estamos en puestos secundarios dentro de la investigación. Entonces, uno de los puntos también es el trabajar en eso, porque mucho de lo que nosotros vemos en la academia y en la ciencia es un reflejo de la sociedad. Con la experiencia, el trabajo que ustedes han venido desarrollando en estos 5 años, de forma concreta, la red ha podido llegar a tener algún tipo de influencia dentro de la academia o dentro de, no sé, los organismos de los gobiernos donde las mujeres puedan ir ganando sus espacios a partir de la red. Bueno, si nosotros analizamos los datos del número de decanas, subdecanas y rectoras antes de la red y después de la red, ya vemos que hay cambios. Usted ve que anteriormente el porcentaje de rectoras en universidades, principalmente en universidades públicas, era muy bajo. Tenemos 2 rectoras de las universidades, de las escuelas politécnicas más grandes del país. Tenemos 1/3 rectora en la Universidad de Cuenca. Y algo que es un factor sumamente importante, que son rectoras elegidas por la comunidad universitaria, ¿sí? El número de decanas y de subdecanas también en las universidades públicas, en las cuales estas son dadas por elección, también ha aumentado el número de mujeres. Entonces, muchas de estas mujeres que estamos hablando pertenecen a RMSI o son aliadas de RMSI, ¿no? Justamente dentro de RMSI nosotros trabajamos mucho en este proceso de empoderamiento de la mujer, hacemos capacitación también en relación de comunicación, cómo manejar las redes sociales, cómo también entrar en procesos de negociación. O sea, tratamos de buscar estas herramientas que se les conoce como habilidades blandas, que se ha demostrado que son herramientas que muchas veces las mujeres no los manejamos y eso no nos ayuda a avanzar en este proceso de esta carrera en ciencia y academia. Bueno, ahí tenemos entonces ya uno de los resultados que ustedes han podido ya presentar como RMSI. Pero del otro lado, frente a ese otro frente de trabajo que ustedes tienen, valga la redundancia, que es el generarse como referentes para las nuevas generaciones femeninas, ¿cómo ha sido ese trabajo, esa lucha, por ponerlo en estos términos? Porque lo que de alguna manera se busca es cambiar un poco el chip en las nuevas generaciones de la figura del científico de bata, hombre y de avanzada edad. ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Cómo han ido luchando ahí? Bueno, nosotros trabajamos, nuestras principales herramientas son justamente las redes sociales. Entonces, en las redes sociales, tanto el Facebook y el Twitter, nos han permitido y nosotros ahí publicamos muchos de los logros de nuestras científicas, ¿no? Logros, publicaciones, becas conseguidas por jóvenes, ¿no? Y eso nos ha permitido no solamente empoderarlas, sino también que otras niñas y jóvenes que siguen las redes sociales se sientan identificadas con estas mujeres que son hidrólogas, que son ecólogas, que son ingenieras mecánicas, etcétera. Adicionalmente, una de nuestras fechas más importantes justamente es el 11 de febrero, que es el Día Internacional de las Niñas y Mujeres en Ciencia. Entonces nosotros hacemos una serie de eventos desde el 11 de febrero y nos extendemos hasta el 8 de marzo y continuamos muchas veces en marzo porque es marzo el mes del Día Internacional de la Mujer. Estos 2 últimos años hemos trabajado conjuntamente con el Museo Interactivo de Ciencia y con la Organización de Estados Iberoamericanos, en una serie de eventos que van enfocados a diferentes tipos de audiencia, tanto para niños y niñas, para jóvenes que están en la edad del bachillerato, también para jóvenes universitarias y público en general, ¿no? Y empezamos el año pasado con esta serie de eventos, nos ha ido muy bien, ha habido muchísimo interés. Este año volvimos a hacer este evento, tuvimos un encuentro internacional de 3 días a los inicios justamente de febrero y nos extendimos hasta el 8 de marzo, que cerramos con la inauguración de la exhibición de Mujeres Protagonistas de la Ciencia. Esta es una exhibición en la cual vamos a presentar, o estamos presentando, 46 científicas de todo el país. Entre ellas están investigadoras que pertenecen a la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas y también mujeres que durante este último año han sido galardonadas a nivel local e internacional, ¿sí? Esta exhibición va a estar en el Museo Interactivo de Ciencia y justamente ahí cumplimos con este objetivo que tú me preguntabas, ¿no? Que la gente pueda conocernos, porque eso es importante, que nos conozcan y especialmente esos niñas y jóvenes que lo ven a la ciencia tan lejana, ¿verdad? Y con ese estereotipo que tú me decías de un hombre blanco, viejo y un poco excéntrico, ¿no? Y que piense que las científicas somos hombres y mujeres comunes y corrientes, que simplemente nos gusta contestar preguntas y hacer preguntas. Ahí lo tienen, amigos. Queremos recordarles, en esta mañana estamos hablando junto a Claudia Segovia, PhD en Biología y Evolución de las Plantas. Ella es coordinadora nacional y cofundadora de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas y conocemos sobre esta experiencia, ¿no? El trabajo que ellos vienen generando. Bueno, esto es interesante porque cada una desde nuestras instituciones, en mi caso yo soy docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas, hablamos, se empieza a tocar estos temas dentro de nuestras instituciones, ¿no? Y eso también es importante. ¿Cómo podemos como instituciones empezar a que nuestras instituciones sean mucho más amigables para la presencia de mujeres, tanto a nivel de estudiantes, pero después también a nivel de docentes, ¿no? Y eso lo hemos visto en cada una de las instituciones. También he tenido algunas conversaciones con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, con el CENESID, justamente para analizar también los reglamentos de investigación. A todas nosotras se nos evalúa exactamente de la misma manera que un colega, y no se toma que muchas veces tienes esta ausencia de maternidad. O sea, a nosotros nos exigen el mismo número de proyectos, el mismo número de artículos científicos, sin tomar en cuenta estos detalles que en otros países ya se están tomando en cuenta. Otra área también en la que nosotros estamos trabajando, no solamente que nos visibilicen, es un área que a veces nos olvidamos, que es el trabajar o incluir el tema de género en las ciencias. Un tema aparte que también nos interesaría conocer y algo que está muy, muy caliente, digamos, es una noticia muy reciente que conocemos que en el mes de febrero se dio a conocer la noticia de que REMSI, la red de ustedes, fue aprobada para ser la institución que maneje el capítulo nacional de la Organización para las Mujeres en Ciencias para los Países en Vías de Desarrollo. ¿Qué conlleva esta aprobación por parte de la red? Bueno, este para nosotros es una gran noticia. Ha sido un trabajo arduo de más de 6 meses en los cuales se unió una serie de requisitos que nos pedía esta organización internacional. Esta organización internacional, para todas las personas que nos escuchan, es una organización que está asociada a la UNESCO, ¿no? Y que provee fondos justamente para becas, cursos, seminarios a nivel internacional y también a nivel local. Durante mucho tiempo, muchas investigadoras ecuatorianas habían sido parte de esta organización, pero que justamente no podían acceder a estas oportunidades de investigación porque no existía un capítulo del país, porque debían tener un número específico de científicas asociadas y adicionalmente debían tener, en el mejor de los casos, una organización huésped, ¿no? Entonces nosotros empezamos desde hace 6 meses a trabajar en todos los requisitos que nos pedía esta organización internacional y justamente en febrero logramos tener esta excelente noticia para las investigadoras ecuatorianas de que nosotros como REMSI podíamos ser ese capítulo o ese huésped para este capítulo de esta organización internacional. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir justamente tener acceso a muchas oportunidades de fondos para investigación para las mujeres, ¿sí? Entonces, estamos muy contentas, es un trabajo arduo. Nuestra coordinadora del capítulo Ecuador es la doctora Patricia Castillo Briceño. Justamente están en este momento en una reunión de organización, y la idea es justamente aumentar el capítulo. Por el momento somos cerca de 25 científicas. Les invitamos a las científicas que se incluyan en este capítulo internacional y empezar justamente a generar eventos muchos muy similares a los objetivos que nosotros tenemos para un poco generar espacios y de esa manera poder conseguir fondos de organizaciones internacionales para becas y capacitación para mujeres ecuatorianas. Bueno, hay buenas noticias en todo caso para que la gente pueda conocer sobre esta oportunidad que abre el camino en la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas. Nos ha quedado corto el tiempo. Nosotros, de nuestra parte, queremos agradecer la participación de Claudia Segovia. Ella es coordinadora nacional y cofundadora de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas. Le agradecemos su presencia y seguramente no será la última vez. Habrá más espacio para seguir conversando de otras actividades que seguramente tendrá la red para seguir difundiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les estaremos esperando el día de mañana a partir de las 7:30 en este su espacio de Zona Cultura. Así es, Laura, es tiempo de despedirnos. Nos escuchamos el día de mañana a partir de las 7:30. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos y amigas, por su grata compañía aquí en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí iniciando la semana en este 22 de marzo del año 2021. Y deseándoles siempre lo mejor, les invitamos a seguir en compañía de la 100.9 Cultura FM y 940M. Aquí nos despedimos diciéndoles muy buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7:00. Zona Cultura.